Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay personas y circunstancias que verdaderamente nos afectan. Después de algún suceso, vamos dándole vueltas al asunto hasta llegar a perder la paz interior, que puede manifestarse hasta en malestares físicos, ya que somos una unidad sustancial de cuerpo, alma y espíritu. Es por eso que ante cualquier pensamiento nocivo que se apodera de nuestra mente, hemos de trabajarlo para buscar defendernos de lo que nosotros imaginamos del asunto, del mundo que nos hemos fabricado, muchas veces con ira, queja, resentimientos. Vale mucho en esas circunstancias ejecutar un acto sincero de perdón si nos sentimos heridos. Tengamos en cuenta que, como la palabra lo indica, el perdón es un don, regalo, insistente, que ofrecemos a la otra parte y lo ponemos todo en las manos del Padre. Seguramente no podremos cambiar a determinadas personas o a las circunstancias, pero nosotros sí que podremos generar una actitud interior capaz de hacernos crecer después del mal momento vivido en lo externo y fundamentalmente en lo interno, con lo que nos figuramos. El asunto es elaborar una forma de ver con unos anteojos interiores capaces de poner cada cosa en su lugar. Lo que nosotros siempre podremos hacer es generar iniciativas para superarnos. Nos pueden ayudar mucho las palabras que vayamos repitiendo por dentro. Cada uno puede tener una frase determinada para generar autosugestiones positivas, como por ejemplo, ya saldrá bien, todo volverá a estar bien, no lo veas tan negativo, no siempre puede hacer buen tiempo, venga como venga, está bien, me encuentro con Dios, con cualquier persona, Dios me quiere tal como soy, siempre tranquilo, no pasa nada, la próxima vez saldrá mejor, etc. También es muy importante leer algún libro de la Biblia, como por ejemplo el de Proverbios, los Salmos o los Evangelios, y tomar de allí alguna frase corta que nos pueda servir como un escudo protector. Por eso es conveniente repetir la frase o la palabra pausadamente varias veces, memorizarla y luego comenzar a rumiarla. Esa expresión tiene mucho que ver con lo que hacen algunos animales con el alimento, pero se puede aplicar a esas palabras positivas que pueden ser muy sanadoras. También se parece eso al que mastica un chicle y le da sabor a su lengua. Podremos masticar alguna frase que nos resulte significativa, tomada de la escritura o bien de alguna oración que sintetice todo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho repetir Jesús, ten piedad. Lo hago en un momento de silenciamiento corporal y mental, tratando de que la frase pase de la cabeza al corazón. Me produce una gran paz y observo cómo muchos pensamientos nocivos se van retirando solos. También conozco otras personas que lo hacen con esa frase o también diciendo, Señor Jesús, ten piedad de nosotros, etc. Sería bueno que cada uno elija una frase y la repita siempre. La repetición de esa frase se hace no solo durante el momento de la meditación, sino en toda circunstancia, especialmente para evitar que broten los pensamientos nocivos salidos después de alguna experiencia desagradable con personas o acontecimientos. Ese acto de obrar como si se estuviera masticando un chicle interiormente con la frase fuerte, nos hace volver a la quietud. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.